tocamos lo de la pileta y ahí la señora presidenta del Consejo Escolar, que yo, nosotros le preguntamos, que en esta reunión fui con, acompañada con Claudio Loza, el secretario de organización, nos dice que hay un problema de papeles en el CEF, que no es el predio ni del Ministerio de Educación ni del municipio. Entonces hay un problema de papeles en la cual hasta que esos papeles no estén en regla, no hay una seguridad de que funcione el CEF, porque hay ese problema de papeles. Así que me dijo ella que se estaba ocupando, que lo lamentaba que este año no pudiera funcionar el CEF, pero al no tener papeles, vos sabés muy bien que cuando sucedió lo que sucedió el año pasado, todavía hay una causa, ¿viste? Así que bueno, me parece bárbaro que lo hagan en tierra firme, que lo hagan, si los papeles no están en regla, ahí los que están en riesgo son los niños. Así que bueno, obviamente que uno no va a apoyar algo que no esté correctamente con papeles y que se pueda funcionar. Así que